Hola, estamos en el programa de Onda Escarcha. Vamos a hablar sobre dos estilos, jazz y rock and roll. Espero que os guste nuestro pequeño programa de radio. Esta canción es de rock and roll del año 1971. Esta canción es de rock and roll, Satisfaction, de Rolling Stone, del año 1965. Hello, Rudy. Esta canción es de rock and roll del año 1973. It's so nice to be back home where I belong. You are looking so. I I can tell, Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. Hello Dolly, Life de Louis Armstrong. Esta canción es de jazz. Esta canción es de jazz y su nombre es Put a Lid on It. Esta canción es de jazz del año 1950. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Desde aquí os mandamos un gran saludo.